bárbaro, porque mirá vos, yo no salgo de mi asombro. Así que, y vos sos algo de Carlos Gardel. Y somos algo, muy a lo lejos somos algo, sí. Qué increíble, ¿eh? No, yo la verdad cuando vi tu apellido, todo el mundo te lo debe preguntar, ¿no? ¿Sos algo de Carlos Gardel? Y sí, la primera pregunta. Es sí. Lo primero, qué increíble, ¿eh? Bueno, señores, estamos finalmente, luego de arduas negociaciones, el equipo de marketing de Tangos Fatales finalmente pudo cerrar el contrato, y aquí estamos con nuestra traductora. ¿La señora o señorita? Señorita. Mrs. Mabel Anabel Gardel. Anabel Gardel. Mira vos, qué increíble. Es sobrina de Carlos Gardel. Qué bárbaro. Sobrina nieta, una sobrina lejana. Sí, bastante lejana, ya pasaron unos años. De Carlos Gardel, qué increíble. ¿Y tenés algo así, alguna pertenencia, alguna fotografía, algún póster de tu tío Carlos? ¿Hay fotos? Fotos de la familia, la vieja familia. Bueno, Anabel, estamos aquí porque vas a hacer semanalmente, ya lo dejamos entonces a esto institucionalizado, ya está arreglado, ya vos ya arreglaste, ya firmaste contrato con esta gente. Ya está todo firmado, sí, todo arreglado. Igual, mirá que no son de fiar. Ya está. ¿Vas a estar, qué días vas a venir aquí a la radio? Los miércoles, arreglamos para venir los miércoles. Los miércoles, un día a la semana que serán los miércoles. Entonces ese día vamos a hacer algunas traducciones, ¿viste? En este caso para nosotros, que es con lo que trabajamos, es de títulos de canciones, letras de canciones, qué es lo que significan algunas canciones que cantamos toda la vida, que no sabemos, o al menos yo no sé lo que significan, y todo ese tipo de inquietudes que creo que... Para que la gente tenga una idea, porque por ahí es verdad, por ahí escuchamos canciones, está buenísimo este tema, ¿y qué dice? Claro, y muchas veces es, o la mayoría de las veces, es como una desilusión, ¿no? Por ahí no tiene una gran letra, o por ahí dice siempre lo mismo y siempre se repite. Pero bueno, son las ventajas de cantar por fonética. que nos encanta el kiwi melón, ¿viste? Nos encanta cantar y no entender ni jota. Bueno, Anabel, decime, ¿y dónde cursaste tus estudios? A ver, ¿trajiste todo acá el certificado? Todo sí, el... sí, obviamente, acá están todos los papeles, están todos los certificados de mis títulos. Sí, mirá, ¿cuántos títulos que tenés? Sí, me especialicé también, ahí vas a ver. Mirá, todo. Mirá, pero te pasaste la vida estudiando. Sí. Porque vos sos muy joven. Y sí, pasa que sí, desde siempre, que aparte siempre me gustó, ¿no? Sí, ahí ves todo para que sepas. Oh my God, tenés un posgrado en la Universidad de Cambridge. Sí, sí, estuvimos en Cambridge y estuvimos estudiando ahí, aparte de conocer gente y practicando bastante el idioma. Sí, estuvo muy bueno. Aparte los viajes que tengo, sí, muy bueno. Wow, no, ya está. Me divertí estudiando, aparte, te digo. Si estuviste en Cambridge, ya para mí ya está todo, porque eso ya es justifica todo lo demás, todo lo demás. Bueno, a ver, speak to me. Yes, what I don't know what you want. No, vamos a hacer... I don't know what you want me to tell you. Bueno, speak slowly, please. A ver qué tenemos, Martín Rueda. A ver, alguna canción, algo. ¿Con qué vamos a salir? Ahora justo entramos en el bloque de nacionales. No me digas nada. Por lo general es así. Cuando necesitas canciones en inglés... A ver, ¿qué le podemos hacer traducir? Ahora, ¿con qué seguimos, por ejemplo? ¿Pero cuál tenemos de Rata? ¿Vos me lo podés pasar escrito acá? A ver, vamos a ver si podemos comenzar con la primera traducción. Y también le decimos a los oyentes que ellos pueden enviar o sugerir sus, qué sé yo, sus canciones. Sí, que manden, claro, por ahí, así aparte nos ayudan a decir, por ahí así sabemos qué es lo que nos interesa ¿sí? Saber el significado, ¿verdad? Porque está esto también de la interpretación, de la adaptación, ¿no? Porque claro, por ahí hacemos traducciones con el Google o con un diccionario. Sí, son por ahí muy literarias, sí. Y no. Claro, quedan todas chuecas. Sí, que horribles. Horrible, que uno se da cuenta que no puede presentar así una canción traducida. Bueno, por ejemplo, ahora vamos a escuchar, si bien esto es Rata Blanca, desde ahí está un poco lejos. ¿Cómo se llama el disco? Porque este es el título del disco. El Reino Olvidado. A ver, ¿cómo es? The Forgotten Kingdom. The Forgotten Kingdom. Yes. Ajá. Bueno, no era Forgotten, como, como decían ustedes, no. Eso es Forgotten Kingdom. De Forgotten Kingdom. De Forgotten Kingdom. Forgotten Kingdom. Sí. ¿Y el tema cómo se llama? No le es una F. Sí. Anillo de fuego. Ajá. ¿Y en inglés, en English? Ring of Fire. Ring of Fire. Ring of Fire. Ring of Fire. Ajá. Porque hay alguna tentación a lo mejor de que alguien diga Rhyme. Sí, sí, eso es un problema. La otra vez, de hecho, tuve una discusión con una gente por la palabra live. Para ellos era live. Ah, live. Live. Live. Sí, que no se confunda con live, que es otra cosa. Pero live nunca es live. Live nunca es live. Hay, no hay una vez que live es live. No. Es siempre live. Live. Y life sí. Es life. Solamente. Y life es life. Ajá. Sí, que no se confunda vida con vivir. Con vivo. Claro, con vivo. Live es live. Live. Ajá. Y la de Opus era live is life. En vivo es vida. Sí, live is life. Vivir live es life. Vivir en vivo es vida. Sí, algo así. Esa era la traducción. La bueno, qué increíble, mirá vos. Bueno, entonces, a ver, presentámelo en inglés y después traducímelo y con esto hacemos la presentación oficial en el día de hoy de nuestra traductora, Mrs. Annabel Gardel. Bueno, lo que vamos a escuchar entonces de Forgotten Kingdom, el álbum, que es El Reino Olvidado, y Ring of Fire, Anillo de Fuego, de Rota Blanca. Yes, thank you very much. You're welcome, Simon. The voices in La música de Rata Blanca sonaba en los tangos fatales. Ay, ahora me da vergüenza frente a la teacher. Me inhibo frente a la teacher. Haciendo Rain of Fire, Anillo de Fuego. Algunos mensajes que estamos... Bueno, teacher, entonces ya podemos confirmarlo para la semana próxima, a partir del próximo miércoles. Después vamos a arreglar la hora con la gente de producción y eso. Y para la semana que viene, entonces, ¿con qué vamos a debutar? ¿Con qué? ¿Les parece Escalera al Cielo? Con Escalera al Cielo de Led Zeppelin. Dale. Sí, nos parece. Fabuloso, que es una gran canción, un himno que nos acompañó toda la vida. Y realmente, ¿qué significa, no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos dice la letra? Sí, está tan bueno el tema, ¿qué nos dice? Sí, bueno, qué intriga. La próxima semana entonces debutamos así, nada más y nada menos que con Escalera al Cielo. Algunos mensajes que ya comienzan a llegar de los esquizofrénicos. Le quiero decir al amigo Pablo que sí, afirmativo, Pablo, sí. The teacher is so beautiful. No, pregunta, ¿está buena la teacher? Batime la posta. No, es muy bonita, por favor. Estamos en un plano académico, conservemos las cosas en su lugar. Bueno, muchísimas gracias, teacher. De nada, Simón. Bueno, Anabel Gardel, quien nos va a estar acompañando y nos va a estar haciendo algunas traducciones ya oficialmente desde la semana próxima, y nada más y nada menos que debut con Escalera al Cielo. Que, teacher, a ver, dígamelo en inglés, que ¿cómo es? Straightway to Heaven. Straightway to Heaven. To Heaven. ¿Viste que las inglesas o norteamericanas o siempre viste que tienen un punto más allá de pronunciación? Viste que uno cree que la estás poniendo, viste, la R, la T, uno cree que está ahí en el máximo de la pronunciación y siempre ellas vienen y te dejan re chiquitito, viste. Bueno. Can you repeat? Try went to heaven. To heaven. 2 minutos faltan para llegar a las 4 de la tarde. La esperamos, teacher. Muchísimas gracias. Oh, de nada. Gracias, Simon. Next week. En la operación técnica se encuentra Marin Will, quien cierra esta hora. Y me presenta esto, teacher. Smell like Teen Spirit de Nirvana. Huele a espíritu joven. Tangos fatales para que la vida no te duela, al menos por 4 horas. Yeah. Tango Fatales. Gardel y Lepera con Virtudes. Radiofrecuencia activa. Música y más música. La X sintoniza con vos. ¿Para qué más?